Espero que economía vaya. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestras, aquí un nuevo capítulo del programa de economía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Ahora yo creo que siendo más específico, quizás todos los programas tienen que ver con economía, ¿no? Directa o indirectamente en el programa anterior a la emisión de este capítulo es Desarrolla Fondo con tus Fondos, y es un programa enfocado en el tema de las AFP tan en boga ahora que naturalmente tiene una columna completa, digamos, un esqueleto basado, digamos, en el modelo económico chileno, este capitalismo a la chilena. Pero sí, nos arrojamos a veces pretenciosamente, porque somos un programa pretencioso, decir que somos el programa de economía de aquí de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Y como programa de economía hoy les traemos un poco de contingencia. Estaremos por una parte recordando los 40 años del atentado que le costó la vida a Orlando Letelier, más que todo haciendo mención a un escrito que, bueno, que conocemos hace tiempo en realidad, pero no habíamos tenido la oportunidad de comentarlo y que de alguna manera vaticinó lo que ocurriría en el Chile durante la dictadura en sus dimensiones económicas, relacionando un poco para que quede bastante claro algo que se ha comprobado con el tiempo, pero que en esa época tenía hartos, escépticos, el hecho de la relación entre la represión y la tortura, todo el impacto político, humano de lo que es una dictadura, pero también cómo eso se relacionaba con los intereses económicos de las grandes burguesías nacionales e internacionales. Por otra parte, también estaremos hablando de, bueno, a nivel local estaremos comentando un poco cifras de pobreza, pero también algo de riqueza, porque hay algunos que le ha ido bastante bien en este periodo, claramente no son trabajadores. Estaremos también comentando un poco del prontuario del ejército a raíz de una nueva conmemoración del Día de las Glorias del Ejército. Y también a propósito de este mes ya de septiembre que se va yendo, en el cual, si bien muchos teñidos en el blanco, azul y rojo y también el tinto dentro del cuerpo, se olvidan o quizás no quieren ni siquiera pensar en las dimensiones bastante densas, dimensiones profundas que tiene este mes para la historia contemporánea de este rincón, de este territorio, de este pedazo de tierra llamado Chile. Para comenzar, queríamos hacer alusión al título del capítulo del día de hoy. Lo enfocamos en el tema del charlatanería, charlatanes, así llamamos a este capítulo. Más que todo, a raíz de la tremenda telenovela que se ha tomado los medios en la última semana, titulares, reportajes, periodistas enviados al extranjero, todo por una persona. Y esa persona es un economista, o eso dicen. Es toda una telenovela y nos referimos particularmente, Clara, para comenzar en este editorial que tratamos de hacer cuando tenemos capítulos misceláneos o de contingencia, como es el del día de hoy. Si vamos a hablar de charlatanes, vamos a partir por Rafael Garay. Usted sabe más o menos cómo ha sido un poco el suceso de los hechos. Primero que tenía cáncer, después que cuando se iba a ir a tratar, un cáncer terminal. Digamos, él no se veía con más fecha de allá de octubre, en base a sus propias declaraciones. Pero cuando se iba a ir a tratar, se declaró como desaparecido, ya presunta desgracia, como dicen. Pero parece que era, entre otras cosas, porque tenía algunos negocios medio truchos acá. Está acusado de estafas, esa es la verdad. Orden de captura internacional al respecto. Y bueno, con una novia, una polola a la vez embarazada. Este ex candidato a senador por el PRO. Ustedes busquen ahí, googleen, hay hartas fotos ahí con otro que tiene que ir a dar declaraciones pronto por el caso SQM. Nos referimos a Marco Antonio o Marco Enríquez Ominami. Bueno, porque era candidato por el PRO, este Rafael Garay. Y que, como le decía, que al parecer ni siquiera era economista, pero se paseaba, le gustaba harto, parece, los focos, bien polilla para sus cosas. Se paseaba harto por los canales, en realidad, hablando. Era recurrente verlo en noticiarios, espacios. Famoso también hay un video por ahí en el cual sale como medio embriagado en un en una entrevista que le hicieron un día como a las 7 de la mañana. Él se excusó, pero ahora que lo pensamos, sí, probablemente estaba bastante embriagado. Un tipo que en realidad toda su vida se ha destapado últimamente en torno a mentiras, contradicciones. Mucho de este altivismo de arrojarse historias de como propias, siendo que no las experimentó él mismo, digamos. Para nosotros todo esto está dentro, digamos, de más allá del perfil psicológico que se le quiera sacar, lo enmarcamos dentro de la visión que se nos hace de todos los hijos del neoliberalismo chileno. Rafael Garay tiene 40 años. Nosotros hace unos meses, justo cuando se destapaba el caso de AC Inversions, que también tenían personaje ahí detrás de esa estafa piramidal en torno entre los 30 y 40 años, y también el caso de Alberto Chang, también acusado por lo mismo en parte del grupo Arcano. Estos dos casos, ahora se sumaría aquí Rafael Garay con su propia empresa, que en el fondo están acusados por lo mismo, ofrecer utilidades que después no rinden, que después no se entregan. Todos siempre después salen aconsejando, todos los expertos en finanzas dicen, nadie te puede ofrecer utilidades tan altas, usted tiene que tener ojo con eso, pero son casos que se siguen y se siguen repitiendo. En el caso de Rafael Garay, a la vez contaba con el respaldo, digamos, del mismo currículum que él se fue haciendo a través de la política y a través también de los medios. Como les comentaba anteriormente, era habitual su presencia en la televisión, por ejemplo. Y resulta que si uno agarra a los de AC Inversions, Alberto Chang, Rafael Garay, pero también al Jadwe, que Jadwe debe tener, ¿qué?, 35, 36 años, agarra a Dávalos, hijo de la Bachelet, más. Si a eso le sumáis más encima los del G90, Peñailillo y toda esa generación que venía a renovar la política, te dais cuenta que todos tienen menos de 40 años. Y el neoliberalismo en Chile ronda justamente en ese mismo periodo de tiempo, de la dictadura, digo, del golpe de Estado, o de la dictadura también puede ser. Se cumplieron recién 43 años de aquel 11 de septiembre. Entonces, le hemos llamado como hijos del neoliberalismo chileno, a todos estos exitistas, estos tipos que emanan detrás de sí una seguridad que en el fondo no es tal, o más bien una pantalla de su presencia en su parada, en su forma de relacionarse públicamente. Que esconde mentiras, fraude, estafa. Esos son los charlatanes. En particular nos llamaba la atención el caso de Rafael Garay, porque él decía que era economista y al parecer él sí es ingeniero comercial, que es el grado que se requiere aquí para sacar economía, pero él nunca sacó, digamos, la mención de economista. Eso al parecer. Y si bien él decía que tenía un PhD, un doctorado en economía, se comprobó que nunca lo terminó. En cambio, tenía un MBA en el fondo. Un ingeniero comercial con un MBA era igual a casi todos los jefes que tenemos aquí en Chile. Casi todos los gerentes son ingenieros comerciales con MBA. Y son todos calcados, un poco, obviamente, generalizando, a este perfil, digamos, este perfil profesional, ¿ya? del exitismo, mucho auto de lujo, se supo ahora de Rafael Garay, mucho pasapoga también, ahí el machismo cabalgante, adelante siempre, mucha mentira, mucho inflarse, mucha ilusión. La gente les cree porque tienen esa idea del exitismo, del hombre bien vestido, del hombre manejando un buen auto. Parisi es otro ejemplo, otro también de la televisión, otro fraudulento también. La gente le cree porque sale en la tele también. Bueno, como les decía, ahora está con orden de captura internacional, no es poca cosa, orden de captura internacional. Pero a todos esos le queríamos sumar al que quizás es el menor en edad, al menor de todos en edad, y quizá el que más nos da pena, quizá el que más nos da lástima, y que sale casi toda la semana con alguna chambonada, o alguna estupidez. Sí, que tratamos de bajarle un poco el perfil a los insultos acá para vernos objetivos aquí en este programa. Nos referimos al señor Axel Kaiser, el original, porque la parodia nos gustaría tenerla algún día aquí en el programa. Axel Kaiser. Axel Kaiser, ¿usted sabe quién es? Si usted no lo conoce, no se pierde de nada. Y yo creo que podría seguir su vida tranquilamente. Pero, en el fondo, Axel Kaiser es un liberalista fundamentalista, ¿ya? Ahora bastante conocido por su libro Tiranía de la Igualdad. En el fondo es un tipo que aquí estaría asqueado de estar aquí en la sala Clotario Blés, aquí junto a Diego Clotario, a quien aprovechamos a mandarle su correspondiente abrazo fraterno de todos los lunes. Estaría asqueado de estar en una central, en una confederación sindical como la CGT, y estaría asqueado quizá hablando justamente en estos términos, que es lo que sabemos nosotros, de una economía anticapitalista, pero aparte desde abajo hacia arriba, una economía desde el enfoque, digamos, en lo social, en aquellos a quienes pretende satisfacer sus necesidades, más allá de andar multiplicando el capital. Un tipo que tiene una visión de libertad prostituida al máximo, pero que está bastante extendida. Eso es lo peor. Axel Kaiser en este momento es como uno de los referentes de la intelectualidad de la derecha. Eso habla obviamente bastante mal de la derecha, que de por sí ya es difícil hablar mal de la derecha. También sé que para algunos puede sonar bastante contradictorio decir intelectual de derecha. Son como dos palabras que es como inteligencia militar. Esas dos palabras como que cuesta juntarla en una sola frase, ¿no? Pero eso vendría a representar a Axel Kaiser, una especie de Gonzalo Rojas más joven, una especie de Hermógenes Pérez de Arce, pero treintañero, ¿no? Eso es lo que viene, digamos, a representar este muchacho que suele publicar bastante en el Mercurio y que hace poco, y queríamos mencionarlo, hablando de charlatanes, quería crear un monumento para los Chicago Boys y en un lugar emblemático de Santiago. Ese era su término. Ahora, esta es quizás la única cosa que le he escuchado que no tiene nada de charlatán, porque él dice que los Chicago Boys son los padres de este país. Y sí, de los últimos 40 años, absolutamente. De este país de porquería, sí, señor. Los Chicago Boys son los padres. Obviamente lo ve con otro enfoque, y ahí es cuando uno dice, no, charlatanería, esta es pura charlatanería. Es bla bla, ¿ya? Es la presencia. Y claro, los medios le hacen el juego a este, le hacen el juego a Rafael Garay. La televisión está lleno de charlatanes. Y quizás por lo mismo es que nosotros siempre repetimos y hacemos el llamado a empezar a buscar en otros lados opiniones, y siempre eso acompañado de una visión crítica, de uno mismo estar alimentando la opinión de tu vecino, de tu compañero de trabajo, fomentando la discusión, fomentando el debate, y usar esto que tenemos aquí, ahí detrás del cráneo, debajo del cráneo, esto llamamos cerebro, digamos, ahí coronando el sistema nervioso central, darle una vueltecita de repente a las cosas para que, como se dice en vulgar chileno, no nos metan el pene en el ojo, ¿no? Así que por eso hablamos de Axel Kaiser, que como les quería comentar, para él, en todo caso, abro comillas, dice, por las reformas realizadas por los Chicago, por los gobiernos de la concertación, en ningún caso ahí miente el señor Axel Kaiser, este país sería peor que el cordero frío. La analogía es porque este documento lo sacó poco después entre el 11 y el 18 de septiembre. Entonces quería darle como algo medio patriotero a este charlatán de Kaiser. Dice, ellos fueron también los que crearon el sistema de pensiones más exitoso en la historia occidental, quitándole a los políticos la llave de los ahorros de los trabajadores chilenos para que no pudieran robárselos nuevamente. Si para él las AFP son exitosas. Ahí viene el charlatanería. Este es un tipo, un heredero José Piñera. Y José Piñera demostró en la televisión abierta a principios de agosto que era un charlatán, absoluto charlatán, mostrando datos manipulados. En el fondo son tipos que no saben que están lidiando con una mentira. Hay algo ahí, hay un tema del poder. ¿Y para qué estamos con cosas? La imagen, el espectáculo te da poder. De ese poder es que se benefician estos tipos para vender libros, para dar clases en otros lados, para ir a simposios, para ir a exponer, o en el caso de Rafael Garay, para que le crean y poder estafar a la gente. En fin, para el abogado Kaiser, los Chicago Boys son los padres fundadores del Chile moderno, en palabras textuales de él, uno en el cual todos, ojo, pero especialmente los más pobres, viven mucho mejor. Esa es la verdad, dice, el resto es reggaetón. Eso dice Axel Kaiser. ¿Cómo uno no va a ver ahí charlatanería? ¿Cómo? ¿Puedo repetirlo? Dice, los Chicago Boys son los padres fundadores del Chile moderno, no se equivoca. Pero aquí dice, un país en el cual todos, pero especialmente los más pobres, viven mucho mejor. Bueno, ustedes saben, las definiciones de charlatanerío son que habla mucho y sin sustancia, un embaucador. Esas son como las definiciones, he buscado en la misma RAE. Y estos son puros vendedores de pomada. Kaiser vendiendo su liberalismo como algo eficiente, lo cual es bastante peligroso. Pareció como decía José Piñera, que vendía la pomada de la AFP a principios de agosto por la televisión, como le decía. ¿Se acuerdan del programa El Informante? Bueno. Y el otro, Rafael Garay, bueno, no sabemos si lo del cáncer es cierto, pero eso de las utilidades del 18%, si por algo está acusado de estafa, el doctorado en economía que nunca tuvo, que al parecer ni siquiera economista, esto de robarle las historias a sus cercanos, hasta el conocido periodista Iván Núñez, que era muy amigo de él, o muy amigo, o es muy amigo de él, no tengo idea, dice que él le contaba sus propias vivencias como periodista, y después Rafael Garay las repetía, pero como si fueran de él. Y así. Y uno se pregunta, ¿no? Estos tipos son todos con formación universitaria, la misma por la cual están estudiando los estudiantes, con mucha razón de tener acceso libre a una buena educación gratuita y de calidad. Pero ¿será realmente una educación de calidad? Porque estos tipos salen de la universidad y, como les digo, son parte del grupo privilegiado de aquellos que han tenido la oportunidad de pasar por la educación superior. Y uno se pregunta, ¿cómo es que pueden haber charlatanes así? Y de repente, ¡zas! Sale la noticia, porque quisimos juntar todo esto, sale la noticia de un millonario fraude en la FEN, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Entonces uno dice, ah, claro, estos tipos tienen escuela. Imagínate, la FEN, una de las facultades más prestigiosas de Chile en términos de administración y economía, acusada de fraude. Y todo esto que salió a la luz a raíz de una auditoría interna que se realizó hace unos 2 años aproximadamente. Entre las irregularidades encontraron sobresueldo a políticos, contratos por servicios que supuestamente no se prestaron, financiamiento para la campaña de Alberto Undurraga, que ministro de Obras Públicas, fue alcalde de Maipú. Según la investigación que se está desarrollando, más de 270 millones habrían desaparecido de la Universidad de Chile por este fraude en la FEN. Entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de economistas pueden, por ejemplo, salir de ahí? Nosotros hemos tenido aquí economistas de la Universidad de Chile, hemos tenido economistas de la FEN, no podemos decir que ellos son fraudulentos en absoluto, pero si aún así el llegar, digamos, a estos centros, a centros que deberían ser talleres de conocimiento, ateneos de discusión, espacio también de formación cívica, para eso son súper buenas las asambleas, para generar líderes de opinión, y salen personas como Axel Kaiser, o salen personas como Rafael Garay. Hay algo malo ahí en la educación superior, por eso es que siempre nos preocupa esa partecita de la calidad. Sí, importante obviamente el tema del financiamiento, pero ¿qué tipo de educación queremos? ¿Ah? ¿Una que permita salir a estos hijos del neoliberalismo? a estos exitistas, a estos tipos que solo son lo que tienen y que se muestran de una manera para tener más, a estos sinvergüenzas, a estos charlatanes. En fin, lo único llamado que podemos hacer nosotros es justamente hacer menos Pavarotti y ser más Vivaldi, ¿ya? Y para eso incorporar la visión crítica, lo hacíamos mención anteriormente. No andes buscando referentes. Y si busca referentes, ponga ojo crítico con esos referentes. Pregúntese, use el cerebro. Sabemos que a veces uno queda cansado y desgastado y llega ahí a absorber noticias, pero siempre a saber, hay que saber leer entre líneas, es lo mínimo que uno le puede pedir, visión crítica. Uno esperaría que eso se enseñara en las escuelas. No ocurre. Bueno, lo único que nos queda es transmitirlo por este espacio de divulgación, este humilde espacio de divulgación. Vamos con esta canción, en la colaboración ahí de Charly García con Pedro Aznar, grandes ahí de la música rock argentina. Vamos con esta canción que, dedicado a los charlatanes, Mientes. Mientes, si ador- cuando grande voy a ser sindicato. Bueno, como les decíamos en el bloque anterior, este bloque que dejamos como para introducir los temas que vamos a ver y también comentar nuestra editorial del día de hoy enfocado a los charlatanes y para quién iba esa canción Mientes, que sonaba recién. El miércoles 21 se cumplieron 40 años exactos del asesinato de Orlando Letelier, embajador y ministro del gobierno de Allende. Él fue asesinado por la DINA y con ayuda de la CIA en Washington. En el atentado también murió la activista y asesora Ronnie Moffitt. 25 días antes de su asesinato, Orlando Letelier, que era economista, publicó en el semanario The Nation una columna hablando sobre las políticas económicas de los Chicago Boys y cómo se implementarían durante la dictadura cívico-militar. Él decía, abro comillas, mientras se lamentan de la mala imagen internacional que la Junta se ha ganado a través de su incomprensible persistencia en torturar, encarcelar y perseguir a todos sus críticos, una reciente decisión del Banco Mundial, entregando un préstamo de $33 millones a la Junta Militar, fue justificado por el presidente del Banco Mundial, Robert McNamara, como basada en puros criterios técnicos. Las mismas justificaciones que han usado los bancos privados norteamericanos en las palabras de un vocero de una empresa de consultoría económica. O sea, han ido uno tras otro entregando créditos. Así, ese es un extracto de este artículo, porque en el fondo lo que quiso denunciar Orlando Letelier en este artículo publicado 25 días solamente antes de su asesinato, y del cual se cumplieron 40 años la semana pasada, es lo que quería explicar, era un poco cómo estaba el Chile a 3 años del golpe y qué se traían entre manos estos Chicago Boys. Veamos algunos extractos entonces. Dice, el programa económico actualmente puesto en práctica en Chile realiza una aspiración histórica de un grupo de economistas chilenos, la mayoría de ellos entrenados en la Universidad de Chicago por Milton Friedman y Arnoldo Harberger. Ahí está. Profundamente involucrados en la preparación del golpe, los Chicago Boys, que sería el nombre de estos economistas, convencieron a los generales que ellos estaban en condiciones de complementar la brutalidad que los militares poseían con los activos intelectuales de que carecían. El Comité Especial del Senado Norteamericano sobre Inteligencia ha revelado que los colaboradores de la CIA ayudaron a planear las medidas económicas que la Junta Militar chilena puso en ejecución inmediatamente después de usurpar el poder. Testigos ante el comité sostienen que algunos de los Chicago Boys recibieron fondos de la CIA por esfuerzos de investigación, tales como un programa económico de 300 páginas que fue entregado a los líderes militares antes del golpe. Es, por lo tanto, comprensible que después de tomarse el poder, ellos estuvieran impacientes por lanzarse sobre la economía chilena. Aquí dice que la primera aproximación de los Chicago Boys a la situación fue gradual. Solo después de un año de relativa confusión decidieron implementar sin mayor modificación ese modelo teórico que habían aprendido en Chicago. La ocasión mereció una visita a Chile del señor Friedman, que después sacaría el premio Nobel, mismo quien junto a su colega, profesor Harberger, hizo una serie de bien publicitadas apariciones para promover un tratamiento de shock para la economía chilena. Algo que Friedman enfáticamente describió como la única medicina. Absolutamente, no hay otra. No hay otra solución de largo plazo. Esa es una cita del Mercurio del año 75. Estos son los principios básicos del modelo ofrecido por Friedman y sus seguidores y adoptado por la Junta chilena, dice Orlando Letelier, que el único marco posible para el desarrollo económico es uno dentro del cual el sector privado pueda operar libremente, que la empresa privada es la forma más eficiente de organización económica y que por lo tanto el sector privado debería ser el factor predominante en la economía. Los precios deberían fluctuar libremente de acuerdo con las leyes de la competencia. La inflación, el peor enemigo del progreso económico, es el resultado directo de la expansión monetaria y puede ser eliminada solo mediante una drástica reducción del gasto gubernamental. Y después continúa en esta columna que publicada ya hace 40 años por Orlando Letelier, menos de un mes antes de ser asesinado. Continúa con algo bien profético, aquí voy a comentarles, abro comillas, dice. En tal contexto, es decir, las políticas de los Chicago Boys aplicadas en Chile, la concentración de la riqueza no es una excepción, dice, sino que es la regla. Claro que es profético, ¿no es cierto? No es el resultado marginal de una situación difícil, sino la base de un proyecto social. No es un sacrificio económico, sino un éxito político temporal. Su real fracaso no es su evidente incapacidad para redistribuir la riqueza o para generar un camino más parejo de desarrollo, sino su incapacidad para convencer a la mayoría de los chilenos que sus políticas son razonables y necesarias. En resumen, dice, ellos han fracasado en destruir la conciencia del pueblo de Chile y el plan económico ha tenido que ser impuesto. Si esta es una clase de historia. Y en el contexto chileno, ello podía hacerse solo mediante el asesinato de miles de personas, el establecimiento de campos de concentración a través de todo el país, el encarcelamiento de más de 100.000 personas en 3 años, el cierre de los sindicatos y organizaciones vecinales y la prohibición de todas las actividades políticas y de todas las formas de expresión. Mientras, los Chicago Boys han proveído una apariencia de respetabilidad técnica a los sueños de laissez-faire y a la vida política de la vieja oligarquía agraria y alta burguesía de monopolistas y especuladores financieros, los militares han aplicado la fuerza bruta requerida para alcanzar esos objetivos. Represión para las mayorías y libertad económica para pequeños grupos privilegiados, dice. Esas son, en Chile, dos caras de la misma moneda. Más claro, echarle agua aquí en este análisis, en esta columna, señor Orlando Letelier, respecto a lo que pasaba en Chile hace 40 años en la implementación del neoliberalismo, en este laboratorio, el primer lugar donde esto se implementó en el mundo, 40 años después, haciendo agua, absolutamente haciendo agua. 40 años después es tiempo suficiente para darte cuenta que un modelo económico ha fracasado. Un modelo aparte, como dice acá, impuesto con sangre, con mucha, mucha, mucha sangre, incluyendo la del propio Orlando Letelier. Está el documental de La Doctrina del Shock, de Naomi Klein, para que lo puedan revisar. Hay un capítulo especial sobre Chile, nosotros lo subimos también a las redes sociales, poquito después del 11. Y al respecto, la autora del libro La Doctrina del Shock y del y protagonista de este documental, La Doctrina del Shock, dice que lo que dijo Letelier hace 40 años tiene perfecta vigencia hoy en día, dice, abro comillas, en Norteamérica y Europa, la miopía intelectual que Letelier condenaba tan ferozmente sigue restringiendo los parámetros de demasiados de nuestros debates públicos, dice ella en el mismo periódico, en el The Nation. Dice, como en la época de Letelier, las voces más ruidosas de nuestra clase dominante condenan sin problema la represión por dictaduras extranjeras o el surgimiento del neofascismo dentro de nuestras fronteras, pero rara vez hacen la conexión entre esos fenómenos tan preocupantes y las admiradas políticas de libre mercado para las cuales Chile, bajo los Chicago Boys, fueron el primer y más puro laboratorio. Toda la razón en ese análisis. Así que, bueno, aprovechando eso, aprovechando este país que de repente parece tan muerto, tan ahogado en neoliberalismo, y que esperemos que siga dando manotazos y tratando de sacar la nariz, la boca hacia afuera, digamos, y no morir en ese intento, vamos con esta canción que se llama Sin tu latido, de Luis Eduardo Aute. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad, porque el mío me lleva cada noche al hueco que se nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Vuelvo, apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo.

aquí estamos dentro del avión no sé cuánto, aquí dentro del tanque no sé qué cuestión, estuvimos dentro, participamos en la parada militar. Hay un tema ahí de, claramente, de acceso a los medios para una limpieza de imagen. Y no es cosa menor, porque por ejemplo el Canal 13, el Luxic, es reservista. O sea, hay un, no es una relación tan lejana. Mucha de la de lo que consideramos tradicional en septiembre está súper ligado en realidad a la burguesía local. Por ejemplo, Rodeo. Casi todos los grandes ricos de este país aman el Rodeo. Yo no sé si a la gente le gusta realmente el Rodeo. Aquí nos carga. Sí, no tenemos ni un problema con eso. Y si a usted le gusta, deje escuchando, no hay problema. Bueno, vamos con el prontuario del Ejército Nacional. Usted sabemos que está plagado de asesinatos masivos, ¿no? De privilegios comparados con el resto de la población. Y muchos casos donde han inflado sus billeteras. Pero vamos primero con el caso del prontuario. Como dice el medio, el desconcierto, dice, las veces en que las fuerzas militares levantaron las armas contra los propios chilenos son más de las que nos gustaría recordar. La mayoría fue cometida hace bastante tiempo y eso hace que las cifras sean bastante inexactas. Por ejemplo, lo que fue la pacificación de la Araucanía o el asesinato de los Zeltman en el sur. No hay datos específicos, pero claramente fueron miles. Ya entrado en este siglo, o sea, en el siglo XX, ¿verdad? Que estamos en el XXI, las masacres se volvieron más comunes porque siempre que habían alzamientos populares se enviaba a las Fuerzas Armadas a reprimir. El caso quizás más conocido es de la matanza de la Santa María de Iquique, pero también está la Semana Roja, en la cual se desarrollaron las protestas de la carne, esto en 1905, y que se estima mataron como a 200 personas. Otras huelgas también en Valparaíso, en 1903, que terminan como con 50 muertos. Y lo que hacíamos mención anteriormente, que no se sabe si son 2.000 más o menos los asesinados ahí en la Santa María de Iquique. Ya entrado en los años 20 aparece la masacre de la Federación Obrera de Magallanes, 30 muertos. La de la Salitrera San Gregorio con 70 muertos. Marusia con 500 muertos. Coruña, 2.000 muertos. Ranquil, más de 500 muertos, en su mayoría mapuche. La matanza de Seguro Obrero, el 38. Después está, no sé, ya en los años pasando los 50, está, por ejemplo, la masacre de la población José María Caro. En Puerto Montt, el año 69, 10 pobladores murieron asesinados por los carabineros tras una protesta. Así hasta llegar a los fatídicos años de la dictadura, donde se torturaron a 28.000 personas, se ejecutaron a 2.000 y desaparecieron a más de 1.000. En fin. Varios historiadores y expertos sostienen que el ejército de Chile tiene el triste récord de haber matado durante su historia a más chilenos que extranjeros. En realidad nos da lo mismo si son extranjeros o chilenos los que matan. Pero aquellos que dicen que el rol debiese ser la protección de los chilenos, claramente eso no está ocurriendo. Abrir los ojos, ¿no? ¿De quién son estas fuerzas armadas? ¿A quiénes se está financiando, por ejemplo, a través de la ley reservada del cobre, que ha estado tan en el centro del huracán, especialmente, no solamente por el monto? La ley reservada al cobre funciona de la siguiente manera, se entrega el 10% de las ventas totales de Codelco, pero tiene un monto mínimo, que si no se cumple a través de las ventas lo tiene que poner el Estado directamente, que es de 90 millones de dólares. Algo que alcanzaría, dice aquí el desconcierto, para financiar dos reformas educacionales completas y más de 20 hospitales completamente equipados. El asunto es que esta misma ley reservada del cobre se ha visto en el centro de falcos, como el caso del Milico Gate, ya donde el propio ejército reconoce facturas irregulares provenientes de la ley reservada del cobre, con lo cual el fraude ascendería a 5.400 millones de pesos. El caso ha dejado situaciones increíbles, como el cabo Juan Carlos Cruz, que fue ahí al Monticello y se gastó como 2.000 millones en tragamonedas. También compró un caballo fina sangre, viajó a Cuba con su familia. etcétera. También puso esto a en la palestra el excomandante en jefe del ejército Juan Manuel Fuentealba, quien es investigado actualmente por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito. Él tiene un patrimonio evaluado en más de 3.000 millones de pesos. Naturalmente, el caso del Milicolo Gate no es la única corrupción de la Fuerza Armada. Antes tuvo el caso Leopard, con dos oficiales condenados por malversación de caudales públicos, por la sustracción de más de, cada uno, de más de $298,000 de los montos involucrados en la adquisición de 200 tanques Leopard, por eso se llama caso Leopard. También está el caso Fragatas, que involucraba la venta de irregular de armas y provisiones a la Armada y Ejército de Chile. También está el caso Pinochet, que es quizá el más emblemático de todos, cuando Pinochet firmó tres cheques por cerca de 3 millones para comprar una empresa perteneciente a su hijo. Si bien el caso fue investigado, bueno, entre las presiones, Elwin, ya, etcétera, se cerró el caso por razones de Estado. Horrible ese periodo de la historia contemporánea chilena. Pero aparte, a las Fuerzas Armadas también se les ve como privilegiados. Caso más en el ojo del huracán últimamente tiene que ver con las jubilaciones, porque a diferencia de la inmensa mayoría del país, que está obligado a cotizar en la AFP y termina con una pensión miserable, los militares tienen un sistema alternativo donde el Estado aporta la mayor parte. De hecho, el aporte fiscal al sistema de pensiones de exfuncionarios de las Fuerzas Armadas es del 90%, y tan solo el 10% se saca de sus propias contribuciones. Eso explica que, por ejemplo, tengan, no sé, pensiones de 800 mil pesos, mientras el resto tiene con suerte 200 mil pesos, y que las pensiones de los militares han crecido como un 75% en los últimos 10 años. Aparte, pueden heredar esas pensiones porque tiene el beneficio Montepío. En fin, eso es un poco los privilegios. Y la corruptela, en términos pecuniarios, digamos, ahí sacando platita, por ejemplo, en el Milico Gate de la ley reservada al cobre. Pero también ese prontuario horrible de asesinatos, ese prontuario que dejaría una bandera completamente roja, donde no da ya el espacio para que la mitad sea sangre, la mitad de esta bandera de este país o ilusión de país que estaba cumpliendo 206 años durante este mes. Eso es un poco el prontuario de estas Fuerzas Armadas, de estos maestros de la guerra interna en todo caso. Vamos con esta canción de Bob Dylan, que se llama justamente Maestro de la Guerra, Masters of Wars, y volvemos con nuestro último bloque. And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. You build the big guns. You build the death plane. You build the death plane. You build the bombs. You hide behind walls. You hide behind desks. I just want you to know I can see through your mask. You'd have never done but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand. You hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Of old. You lie and deceive. When a war can be won, you want me to believe. But I see through your eyes, and I see through your brain. through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. You sit back and watch while the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've known the worst fear can never be hurled. Fear to bring children into the world for threatening my baby. You ain't worth the blood that runs through your veins. How much do I know? You talk out of turn. You might say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's one thing I know. I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find your death takes its toll. All the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die. Your death will come soon. I'll follow your casket on a paid afternoon. And I'll watch while you're low. Stand over your grave and make sure that you're dead. Right inside the heart, loving us, calling us, protecting us. Don't give up now. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos después de aquella canción de Bob Dylan. Para entrar al último bloque, que algo que queríamos comentar es que haya salido la última encuesta CACEN. Es una pequeña fotografía, creo yo, al Chile actual. De acuerdo a los resultados, la pobreza se ubicaría en un 12% aproximadamente. Esto quiere decir, para traducirlo un poco, de acuerdo a la cantidad de habitantes que se proyectan para Chile, serían como 2 millones de personas en situación de pobreza, y dentro de esos 600.000 estarían en extrema pobreza, ¿ya? Pero también lo interesante de esta encuesta, para que la revisen ahí, es que se entregó otros datos como la pobreza multidimensional, que inconsidera otros factores además de los ingresos, porque cuando se habla de pobreza, lo que nosotros entendemos, situación de pobreza, pobreza extrema, etcétera, le llaman ellos pobreza por ingreso, ¿ya? Pero también está el caso de la pobreza multidimensional, donde entran en juego la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social, la vivienda del entorno, las redes y cohesión social. Está igual interesante aquello. Entonces, ir incorporando eso, se podría decir que dentro de los de la pobreza multidimensional en Chile habrían como 3 millones y medio de personas. Y ahí claramente sube bastante. Eso equivale aproximadamente al 20% de la población, es decir, uno de cada 5 chilenos es pobre multidimensionalmente. Y les decíamos que queríamos hablar de una pequeña fotografía de Chile, porque a la par se entregaron datos, ya terminando julio, ahí a mediados, terminando también agosto, de cómo se habían dado, digamos, el primer semestre para los ricos de este país. Y resulta que tipos como Mate fueron de los que más se forraron, digamos, en el primer semestre, con un incremento de aproximadamente el 225%. Eso es como que se hubiera triplicado las utilidades, digamos, de este dueño de la papelera y del grupo Mate, porque precisamente destaca la utilidad que se ha generado en la CMPC, la papelera, la misma que en cierto digamos, departamento, área, subempresa, se anduvo coludiendo, pero aún así, más que triplicaron sus utilidades. Después se ubica Horst Polman, cuya utilidad aumentaron como, se duplicaron un poquito más. Están los controladores de Banvida y Consorcio Financiero, que es el grupo Fernández León, que creció casi un 43%. Y los que únicos que se redujeron, de los, digamos, más pomposamente conocidos, son los de la los Luxic. O sea, tuvieron una caída del 14%. No es que sean como nosotros, siguen siendo poderosos, como le gusta decir al señor Luxic. Pero lo interesante, solamente para seguir un poco alimentando esto que les quería hacer de la fotografía de este Chile entre ricos y pobres, pobres multidimensionales y ricos multidimensionales también. Personas como nosotros, pero muy, muy, muy, muy, muy poderosas. Se dio la noticia de que se va a abrir, ¿cómo le llaman a esto? Claro, casas matrices, ¿ya? Para las operaciones de marcas de vehículos bastante famosas, que son Ferrari y Maserati. Y lo hicieron porque la venta de este tipo de vehículos ha aumentado en Chile. De hecho, el mercado de vehículos de lujo se ha disparado en un 45%. O sea, eso quiere decir que más o menos que sea, no sé, si antes vendían 100, ahora venden 150. Es una expansión altísima. Bueno, de hecho, la venta de autos nuevos en este supuesto Chile en crisis ha crecido en un 6%, un 5,7%. Dicen que en periodos de lujo, o sea, periodos de crisis, aumenta el consumo del lujo, y eso parece ser algo a nivel mundial. Algo así como a río revuelto, ganancia de pescadores. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. O al menos aumenta las brechas de desigualdad. Eso es un poco lo que se viene viviendo en el mundo desde el año 2008, desde la crisis, la llamada crisis subprime, esa crisis financiera. De hecho, la BBC sacó un artículo donde hablaba de los pentamillonarios, porque dice que ya no basta con hablar de millonarios, millonarios hay muchos. Ahora hay que hablar de pentamillonarios. Y bueno, en realidad se da porque hay muchos que tienen más de 5 millones de dólares para invertir. Y entonces la lectura que se le hace a los pentamillonarios son gente que podría vivir de la renta, en el fondo. Es como esa un poco el concepto, eso es un poco lo interesante. Aparte de su comportamiento de consumo, que implica, por ejemplo, la venta de artículos de lujo, de bienes de lujo, como estos vehículos que mencionaba anteriormente. Aunque hay mucho más lujosos que Ferrari y Maserati, me he enterado, yo no soy muy tuerca, pero hay marcas muchísimo más más, ¿cómo decirlo? Más, más exclusivas, ¿sí? Ese es el término en realidad. Es un mercado poderoso este de los bienes de ultralujo y se expande un montón. Son poco las consecuencias que se vienen viviendo, como les decía anteriormente, desde la crisis del 2008. Chile lo vive también. Y me llama bastante la atención porque se ha estado hablando de estancamiento, por ejemplo, a nivel local, pero resulta que los grandes grupos económicos se están forrando un montón. Entonces, digamos, ¿quién crece cuando Chile crece primero? Y cuando hay crisis, ¿quién en realidad se va a crisis? Estas son las típicas contradicciones que evidencia el capitalismo en todos lados. En ningún lugar se da el caso contrario. Y eso tiene implicancias, tiene grandes consecuencias más allá de las éticas. Y eso es lo interesante. Las ineficiencias económicas no son solamente que nos puedan parecer incorrectas, como nos puede parecer la desigualdad. Aunque el charlatán de Axel Kaiser lo encontraría algo bueno, porque la igualdad es una tiranía. Yo no sé a qué se refiere a él. Supongo que habla de igualdad de oportunidades. En realidad sí sé más o menos para dónde va, pero es tan burdo que prefiero no gastar tiempo en eso. Pero sí gastar tiempo, precioso de aquí de la radio, La Voz de los Trabajadores, en poner ojo a estas ineficiencias porque, como les digo, generan aparte efectos colaterales. La desigualdad tiene externalidades negativas, dirían los economistas. Efectivamente, la conflictividad, la delincuencia, son absolutamente. Están muy correlacionados con el tema de la desigualdad. Y en ese sentido la desigualdad sale cara. En ese sentido la desigualdad sale más cara. Lo que pasa es que ahí es cuando uno se da cuenta de que estos no están ni siquiera preocupados de su propio modelo económico. Están preocupados solamente de sus privilegios. No les interesa en realidad aquí, ni siquiera les interesa que su capitalismo de porquería funcione. Porque podrían perfectamente reformarlo. Hay muchas cosas que podrían hacerse para reformar este capitalismo de la chilena. Pero ni a eso están dispuestos. Si eso un poco revela el carácter un poco de la élite y de los privilegiados que nos gobiernan, que nos oprimen, que están ahí a la cabeza de los lugares donde trabajamos, de las marcas que consumimos, de todos los bienes y servicios que utilizamos y que influyen con cada día mayor desfachatez en la política. Y ojo que se vienen elecciones. Bueno, con eso terminamos este capítulo del día de hoy, agradeciendo como siempre a DJ Clotario, agradeciendo a ustedes por sus oídos y dejándolos invitados a seguir en la programación de la radio La Voz de los Trabajadores, la radio sindical de Chile. Un abrazo a sus oídos y muchas gracias por su atención. Chau, chau. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.